Y entras así sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar, no aguanto más. Quiero decirte lo que siento, y aunque estás aquí hace tiempo ya, no sé si me miras, puedo intentar. ¿Será este un buen momento? Quizás pueda ser ya el momento, este es el momento. I gotta say something, I gotta say something. Quizás puedo intentar hacerlo, intentar hacerlo. So here goes nothing. Cuando era un poquitito más joven. ¿Puedes disimular un poco que ama te está mirando?